¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el libro Atajos del Silencio de Herranz hay una oración que dice: pedí a Dios ser fuerte para realizar proyectos grandiosos y Él me ha preferido débil para conservarme en la humildad. Pedí a Dios que me diese la salud para grandes empresas y Él me ha dado el dolor para comprenderlo mejor. Le pedí la riqueza para poseer muchas cosas y Él me ha dejado pobre para no ser egoísta. Pedí a Dios todo para poder gozar de la vida y Él me ha dejado la vida para poder estar contento. Señor, no he recibido nada de cuanto te pedí, pero me has dado todo aquello de lo que tenía necesidad y casi contra mi voluntad. Aquí vemos que siempre Dios permite todas las cosas para nuestro bien, aunque en el momento no se entienda. Por eso, la actitud fundamental es decir lo que rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Es bueno que pidamos lo que nos hace falta en lo espiritual y también en lo material, porque Jesús nos dijo que lo hagamos con confianza, de la misma manera que un hijo se dirige a su papá, pero sabiendo que Él nunca va a darnos algo que a la larga nos hará daño. Dios nunca puede ser el autor de algo malo, pero de todo lo que nos sucede, Él quiere sacar un bien superior, en lo moral o espiritual, para nosotros y para los demás. Hay cosas en la vida que tenemos que mirarlas con una actitud sobrenatural, porque si lo hacemos con la mirada terrena, no podremos captar su mensaje. Decía el Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Por eso se necesita orar desde la realidad para contemplar que el Padre nos ama y quiere hacernos progresar espiritualmente. Esa actitud la vemos también en la Virgen María cuando no comprendía cómo iba a suceder aquello de que ella iba a ser madre sin haber tenido contacto con un varón, y cuando descubrió que Dios lo quería así, dijo: hágase en mí según tu voluntad. Si nos decidimos a tomar las cosas de la vida de esta manera, aceptando la voluntad de Dios y sin protestar por todo lo que es contrario a nuestro querer, vamos a disfrutar más del momento presente y todo lo gozaremos con mucha paz interior. Si les parece bien, esto lo seguimos charlando en familia. Hasta mañana.